que vive en el colegio y todos la tratan mal, le hacen bullying. No es tu historia, ¿no? No, no, no es mi historia. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué onda? ¿Qué pasa ahí? Bueno, al final conoce un tipo que la defiende en un bar y se enamora de ella. Y ¿ya? Se enamoran y el tipo era con dinero. ¿Cómo? ¿Quién lo que era? Con dinero. Ah, ¿tenía dinero? Sí. ¿Y era mayor que ella, te apuesto? Sí, mucho mayor. ¿Qué tan mayor? Unos 10 años, sobre. Oye, ¿tú tienes cable o ves televisión chilena nomás? ¿Dónde sacas cable? Esta idea? Ah, ahí está el tema. Es como un déjà vu, ¿no? Es como vivir historias que hayas vivido quizás, ¿no? No, creo que todo lo saco de mi imaginación y las historias de mis amigas. ¿Qué te gustaría hacer cuando grande? Seguir en lo que me gusta, el canto, escribir, o tal vez estudiar algo de psicología. No sería mal, ahí tenía algunos libros que hemos estado recopilando para ti. Claro. Ah. La vida entera. Oye, Pía, ¿cómo nos conocimos? ¿Cómo llegas tú a Radio Puente Alto? Bueno, yo un día estaba en Espacio 1 de Petrobras. Qué bien, un oficiándolo. Estaba tomándome algo y de repente escuché a alguien cantar, que eras tú. Y después te pregunté si es que cantabas, si tenías alguna banda. Y bueno, ahí me ofreciste venir acá a la radio y aquí estoy, tú. Ya, antes de cantar, porque parece que por ahí va tu tema, sigamos conversando acerca de Pía, porque me imagino que la gente escuchará. ¿Y quién es Pía? ¿Qué hace Pía? ¿Qué se dedica? ¿Tenía otro libro más? ¿Qué más? ¿De qué más estás escribiendo? Estoy escribiendo acerca de una niña que hace magia, pero que el padrastro la recogió cuando tenía como 5 meses. ¿Ya? Entonces, también conoce a otro chico y se enamora. Pero al final, ella conoce a otra niña y esa niña le quita la mitad de sus poderes. Entonces tiene que ir con el niño que le gusta a recuperarlo. Y ¿ya? Tiene que luchar contra Ansa, la diosa del poder y del mal. ¿Ya? Y que solamente los hechiceros conocen. Hay de todo, ¿no? Claro. Yo no leí estos libros en mi infancia, no. Yo leía otras cosas, leía como Corazón, leía La cabaña del tío Tom, cosas como más sanas. ¿Qué suele pasar? ¿Qué están tomando, chiquillo? Oye, el Liceo Puente Alto, ¿cómo es el Liceo Puente Alto? Es bueno, ¿ah? Es que depende de con quién te relaciones. Tengo entendido que la semana pasada, antes pasado, hubo una pelea muy grande, ¿no? ¿Se comentó eso, no? Por lo que yo sé, no, pero siempre han habido problemas en ese colegio. Que depende... En mi colegio. En mi colegio. ¿Ya? Es que no lo considero mi colegio. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Sabes qué? Tú estás buena como va una sección hablando de tema de la juventud. ¿Qué opinas tú de la sexualidad, el alcohol? ¿Son temas relevantes para ti o no? Sí, claro, obvio. A mí me importa mucho el tema de la sexualidad. Creo que es algo que influye, sobre todo en esta edad. Porque creo que es una etapa donde estamos todos descubriendo nuestro cuerpo, queremos probar nuevas cosas, experimentando de todo. Tú que tienes una visión muy comunal, muy comunitaria, muy social, no quiero colocar ni en esa, entrar en la dualidad, en esa dicotomía, bien o mal, pero ¿qué pasa con los jóvenes? Ayer estaba haciendo clase en un colegio y una niñita de 11 años, 12 años, me dijeron, profesor, ¿qué tengo que hacer para no quedar embarazada? ¿Cómo reaccionás frente a eso? ¿Cómo ves tú ese tema? Bueno, por un lado está el tema de pasarlo bien, disfrutar, claro. Y por otro lado está el tema de la responsabilidad ética que podamos tener. Y acá mi compañera Camila, que también desempeñará muy próximamente la misma labor, imagino que se enfrentará a los mismos temas. ¿Cómo lo ves tú, una chica de 16 años? Bueno, para la sexualidad, a ver, si un niño me preguntara cómo evitar dejar embarazada a su Lola o algo así, yo se lo explicaría. Porque también está la parte de que es importante el tema de la sexualidad, pero también es importante cuidarse. Porque hoy en día hay muchas enfermedades venéreas y es preocupante, sobre todo para el papá. Claro, hay un tema de fondo muy complejo, ¿no? Los niños no saben lo que hacen y de repente se dan con todo, pero no manejan su cuerpo, su intimidad, las cosas que son importantes para ellos, ¿no? Claro. Pía, ¿a lo que vinimos? ¿A qué viniste el día de hoy? A compartir con... Tengo entendido que tienes una beta también artística en la parte musical. ¿Cómo claro. es eso? Bueno, ahora estoy un poquito afónica, pero igual les quiero cantar una canción que se llama La Playa, de La Oreja Van Gogh. Antes de comenzar con el tema, ¿por qué ese tema? ¿Por qué La Oreja Van Gogh? porque siento que esta canción me trae muchos recuerdos. Ya, y antes de comenzar, ¿piensas tú que nuestra sociedad está muy alejada de los temas importantes, la parte sensible, el compartir con la familia, con la gente que queremos? Sí, la mayoría sí. Bueno, con ustedes, Pía, ¿tu apellido es? Alcaíno. Pía Alcaíno, cantando La Playa para ustedes. FM. El día de la despedida de esta playa de mi vida, te hice una promesa, volverte a ver así. Más de 50 veranos hace hoy que no nos vemos, ni tú, ni el mar, ni el cielo, ni quién me trajo a ti. Si pudiera volver a nacer, te vería cada día amanecer, sonriendo como cada vez, como aquella vez. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo. Y un día verás que este loco de poco se olvida. Por mucho que pasen los años de largo en su vida. Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Y un día verás que este loco de poco se olvida. Por mucho que pasen los años, por mucho que pasen los años de largo en su vida. Su vida, su vida. Radio Puente Alto, 24 horas junto a ti. Ya estamos de vuelta. El público aplaudió en la casa, ¿no? Bien, ¿ah? Están emocionados, ¿no? Yo estaba llorando, sí. ¿Qué tal, Pía? ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? A ver, déjame darte volumen ahí. ¿Te sentiste bien? ¿Sí? Espérame, ahí sí. ¿Qué tal? ¿Te sentiste bien? Claro, sí, muy ¿sí? bien. Qué bueno, ahora sí te escucho. Pía, espero que haya sido un momento agradable para ti. Hemos cumplido lo que tú esperabas, ¿no? Claro. Esperamos que nos visites próxima vez. Bueno. ¿Tiene algo más para compartir con la gente? ¿No? Sí, bueno, aquí me sentí muy cómodo acá. La gente es muy agradable, el ambiente acogedor. Y eso. ¿Ya? Nada, pues que sigan escuchando la radio, está súper buena. ¿Está entretenida? Sí, entretenida. ¿Qué más cantas aparte de este tipo de canciones? Música en inglés también, pero supongo que a la gente no le debe gustar mucho la música en inglés. ¿Tú crees que no? No, sí, programa muerta música en inglés. Pero ahora con la nueva ley hay que programar harta música chilena también, un 20%. Claro. No sé si están al tanto de esa legislación. Sí, ya viene el agua, no te preocupes. ¿Oye, algún saludo especial para alguien, algún amigo, algún pololo, la familia? Sí, un saludo a César Parra. ¿Ya? Que es mi gran amigo, me ha ayudado a escribir mis libros. Es un gran escritor también. ¿Él te inspira? Claro, él me inspira. Y a mi mejor amiga, Francisca Alvarado. ¿Qué anda por aquí? Que anda por aquí revoloteando. ¿Qué hacen aquí en vez de estar estudiando? Sí, estudiamos. ¿Estudian? ¿Les va bien? Te podría decir. Bueno, esperamos que haya sido un momento agradable para ti. Te esperamos en una próxima oportunidad, ya con tus pistas, para que puedas cantar con nosotros, ¿vale? Bueno. Bueno, eso que tú haces en la noche, 9:34, Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Cómo estás tú? ¿Bien y tú? Bien, niñito. Oye, gusto escuchar a la chica, esa versatilidad que tiene ella en cuanto a lo que hace. ¿Qué es lo que le llama la atención, digamos, de tener esta participación, digamos, tan amplia ella? ¿Qué siente? ¿Qué siente estar acá en la radio, pía? Alguien te pregunta. Se llama Héctor. Bueno, Héctor, me siento muy bien. Bueno, esto es lo que me gusta, es lo que quiero hacer. Sí, soy versátil, también soy bailarina. Me gusta hacer de todo un poco, y saber de todo de una. ¿Estás participando en alguna, empresa en sí? ¿Lo desarrollas a nivel, digamos, comunal, lo que estás haciendo, a nivel de colegio? Mira, fíjate que una vez canté en un liceo. Pero aparte de eso, no nunca he estado en algo más amplio que esto. ¿Te descubres a sí misma o tienes alguna raíz? Yo creo que me descubro a mí misma. ¿Y qué piensas? ¿Qué tienes en mente? Bueno, seguir con esto. Me encanta la música, es lo que amo. Amo bailar y bueno, ojalá se me presenten más oportunidades a futuro y poder seguir en esto. ¿Te gustan las luces? Sí, demasiado. Ay, bueno, espero en algún momento por ahí llevar a cabo algún aplauso para Camila y tenerla, digamos, muy pronto ya en lo que es el gusto, porque tal cual como decían recién, ¿verdad? Esta juventud que está en búsqueda de su espacio, lo que necesita es justamente lo que ustedes pretenden como gusto personal, mientras las normas y las reglas las respeten en el sentido, digamos, de lo que quieren, está todo bien. Lo importante es desarrollar lo que uno quiere, yendo, digamos, en el camino correcto. Felicitaciones por mi niña. Gracias. Gracias, Héctor. Dale, muchacho. Un abrazo. Chao, chao. Que estés bien. Bien, ¿ah? ¿Viste? Al menos había alguien escuchándote y le pareció interesante lo que hacías. Muchas gracias por venir, Pia. Gracias a ustedes. Estaremos viéndote o compartiendo una próxima jornada junto a ti, ya con tus propias pistas, a ver qué podemos hacer. ¿Te parece? Ojalá, me parece muy bien. Un abrazo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti.